Esto es Blistocast. No es Histocast, pero casi. Porque esto lo vamos a meter como un Blistocast. Es por eso que, a ver, no podíamos hacer un Histocast con una duración de una hora. Así que, vamos. Que es un programa de segunda, ¿no? Vamos, que los oyentes se nos echan encima y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de no hacer tres horas de Histocast? Pues eso. En una hora nos presentamos y punto. Sí, sí. Bueno, pues... Histocast menos de 4 horas. Efectivamente. De hecho, el del lunes dura 3:45. Bueno, ¿solo? El del lunes que ya será pasado para vosotros. Bueno, ya habéis oído, aquí tenemos a Jesús, @Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Pues aquí, yo tenía que estar trabajando, pero he dicho, voy a venir aquí, porque sí. Que no se va a enterar nadie, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, también tenemos aquí a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, obligado, que conste, pero... Bueno, vamos a decir que Javier pues es también miembro de GEM, del Grupo de Estudios de Historia Militar, GEM.es, y es flamante director de Despertaferro. ¿Cuál Despertaferro? En pleno proceso de tránsito de moderna a contemporánea. Vale, dilo tú, yo no quiero meter la gamba. Cosa, romper otra, ¿no? Vale, vale. Trascendencia. Bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus. Y por la calle, si nos veis. Y por la calle, sí. Por favor, no nos peguéis 4 tiros como a John Lennon. Y en Pinterest. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, info@histocast.com. Cualquier información que necesitéis en histocast.com, pues la tendréis a vuestra disposición. Leemos todo. Otra cosa es que os contestemos porque no nos da la vida. Y bueno, pues os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. Pues, joder, sorpresa, no hemos dicho nada, ¿eh? Sorpresa. Sí, hemos dicho algo. Hemos dicho que de sorpresa. De sorpresa. Bueno, hoy vamos a hablar de... sorpresas y trucos militares. Bueno, un tema que, bueno, esto se podría alargar infinito, pero, sí, pero hoy vamos a sacar una pequeña muestra, ¿no? Es que Israel no nos deja más. Efectivamente. Yo he dicho que lo que hubiera en la cámara, que son 2 horas y media. Pues eso, Israel no nos deja más. Sí, eso ya es otra cosa. Yo por mí, habla lo que queráis. Bueno, vamos a limitarnos a una hora, porque luego nuestras familias, pues, nos arrean. Bueno, esto al principio iba a ser un poco, bueno, vamos a hacer un popurrí, un poco miscelánea. Empezó así, pero luego vino Javier y le dio un poco de estructura, lógicamente, como debe ser. Y vamos a empezar hablando de estas sorpresas, pero vamos a hablar de sorpresa estratégica, sorpresa operacional y sorpresa táctica. Probablemente conoceréis muchísimas más sorpresas de tipo táctico, pero yo creo que es interesante empezar por las sorpresas estratégicas y que veáis cómo es el nivel. A veces está un poco difuminado, pero yo creo que lo vamos a entender rápido. Bueno, pues sorpresa estratégica. El que quiere empezar, bueno, aquí hay un claro caso que es el de Aníbal, ¿no? Entonces, sí, bueno, vamos, que todo lo conocéis, vamos. Podemos empezar explicando un poquito lo que es eso de la estrategia, ¿no? Decimos que tal o cual general es un gran estratega y en realidad la estrategia es un nivel muy concreto de lo que es lo militar. La estrategia es el nivel que marca el límite entre lo político y lo militar. Es decir, si nos plantamos en una guerra pues bien conocida como la Segunda Guerra Mundial, la estrategia se decide en los despachos de Londres, o se decide en Washington, o se decide en Berlín. No tiene nada que ver con los comandantes de frente ni con los comandantes de ejército. Esto es importante porque este segundo nivel, que se pelea mucho con el estratégico, que es el operacional, del que hablaremos luego, se suele confundir y en realidad tiene circunstancias muy diferentes. Y de hecho, este nivel operacional no aparece hasta el siglo XIX. Cuando hablamos de Aníbal, hablamos de estrategia, ¿por qué? Bueno, nos ponemos un poco en antecedentes. Entre los pérfidos romanos y los púnicos traidores se inició una segunda guerra púnica en torno al año 219 a.C. a raíz de un incidente en Sagunto. Romanos y púnicos tenían un acuerdo según el cual los púnicos no debían de pasar más al norte del Ebro, los romanos no extenderían su influencia al sur del Ebro, pero los romanos se alían con Sagunto. Aníbal, que es el jefe púnico en Hispania, en España, en la península en ese momento, asedia y toma Sagunto, se organiza, digamos, una razón para la guerra, un casus belli, y empieza lo que se llama la Segunda Guerra Púnica. En este nivel, digamos que la decisión de Aníbal, y estamos hablando de un plano estratégico porque tiene mucho que ver con la política, es decir, cómo vamos a llevar la guerra contra el enemigo a nivel global. Es decir, no estamos hablando de un frente concreto, sino de todo el Mediterráneo Occidental. Y Aníbal decide en ese momento que su mejor baza es llevar la guerra hasta Roma, hasta la península itálica. Todo esto, obviamente, los púnicos organizan un ejército en África para defenderse, deja a su hermano Asdrúbal en Hispania para defenderse de un posible ataque romano. De hecho, la opción estratégica de los romanos va a ser precisamente atacar Hispania, que es donde está la base de la riqueza cartaginesa. Y Aníbal decide, como decía, lanzarse contra la península itálica. Organiza un ejército inmenso, según algunas fuentes, más de 100.000 hombres. Todo esto siempre es muy discutible, porque cómo se da de comer en aquella época 100.000 hombres concentrados en un solo sitio no deja de ser un problema bastante curioso, sobre todo bueno, pues con las cosechas y los medios de transporte de la época. El caso es que organiza un ejército bastante grande, organiza un ejército que está basado en una serie de fidelidades tribales y de mercenarios. El ejército púnico no es como el romano está basado en los ciudadanos y es un ejército de leva y es un ejército en teoría mucho más fiel porque no depende de una paga. El ejército púnico depende en la parte de los mercenarios de que se les pague. O sea, una de las virtudes de los mercenarios es que no solo quieren cobrar, sino que además quieren vivir para gastarse lo que han cobrado, con lo cual los hace menos fiables, y también una serie, digamos, de alianzas con las tribus hispanas que se basan tanto en tratados de amistad como en el hecho de que en Cartago Nova hay una serie de rehenes que se aseguran de que seamos amigos en serio y no amigos de los de 10 minutos y luego si te he visto no me acuerdo. El caso es que Aníbal va a mandar su ejército por tierra, va a dirigir su ejército por tierra hacia la península itálica. Esto es algo que en ese momento es un concepto poco comprendido de ese momento. Es decir, ¿dónde está la sorpresa? Está la sorpresa en que Aníbal decide cruzar los Alpes con ese ejército para presentarse en Italia. Es decir, no lo va a hacer por mar, que es uno de los, digamos, una de las fuerzas de Cartago, era la marina, y era uno de los elementos fundamentales. De hecho, tiene mucho que ver con la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, el hecho de que los romanos aprendan a navegar, y sobre todo en esta Segunda Guerra Púnica, bueno, pues los romanos ya van a ir construyendo una flota consecuente, capaz de hablar de tú a tú a la flota púnica, y es una de las razones por las que Aníbal decide ir por tierra. Los Alpes de aquella época no son como los Alpes de ahora, que hay autopistas, túneles, en fin, todo lo que uno quiera imaginarse, sino que eran Alpes agrestes, y además, como veremos, Aníbal decide cruzar los Alpes en septiembre y noviembre, que no es la mejor época para hacerlo. Vamos, que no es el Tour de Francia. No, es un poquito más difícil, poquito, no mucho, ¿eh? Eso. Y además sin dopaje. Pero bueno, vamos al lío. El caso es que Aníbal lanza su ejército, cruza el Ebro, sigue todo el arco de la costa mediterránea francesa y entra en los Alpes. El primer contacto que tienen los romanos con este acontecimiento, con este intento, es cuando Publio Cornelio Escipión, el mayor, desembarca en Marsella, en Massilia, con su ejército que va precisamente a Hispania a batir a los cartagineses, y se entera de que al norte, a la altura del Ródano, pues hay un ejército cartaginés inmenso. Hay un par de escaramuzas, los cartagineses, entre comillas, desaparecen, y aquí surge un poco la duda, ¿no? ¿Qué están haciendo estos tíos allá arriba cuando se supone que tienen que estar tranquilamente esperándonos en Hispania que les peguemos una paliza? Efectivamente, Publio Cornelio Escipión manda a su hermano a Hispania con el ejército y él se vuelve corriendo a Roma para avisar. La idea original, como decía, es cruzar los Alpes. En esa época es un territorio bastante inexplorado. De hecho, se sigue discutiendo cuál puede ser la ruta exacta que pudo seguir Aníbal a través del Mont-Cenis o de otra serie de puertos y de pasos que hay. Lo que no se discute en absoluto, porque nadie sabe cómo era, es qué es lo que pasa cuando un elefante pisa una placa de hielo, pero vamos, debía ser bastante curioso, sobre todo cuesta abajo para el que estaba detrás. Y el caso es que, bueno, pues después de muchos trabajos, de alguna lucha, Aníbal se planta en el norte de la península itálica. Esto hay un momento de mini pánico en Roma, ¿no? Porque bueno, pues no se suponía que el enemigo se los fuera a presentar en la puerta de casa. Además, hay una serie de batallas pues en en, digamos que está la batalla del Tesino en noviembre, la batalla de Trebia en diciembre, la batalla del lago Trasimeno al año siguiente, donde el ejército de Aníbal, que bueno, si hablábamos de cientos de miles de personas al inicio, realmente parece que cuando acaba de cruzar los Alpes le quedan unos 20.000 infantes y 6.000 jinetes, lo cual no parece que sea un ejército enorme. También es cierto que los galos ligures que viven en la zona se le van a liar bastante y va a conseguir reclutar bastante gente. Pero bueno, Tesino, Trebia, Trasimeno pega tres soberanas palizas a las legiones romanas que envían para enfrentarse a él. Y aquí sí que ya la cosa parece que cunde el pánico en serio, ¿no? Es decir, la sorpresa se ha desarrollado, se ha presentado, los romanos tienen que reaccionar. Y todo esto, bueno, pues acaba el 2 de agosto del año 216 a.C. en la batalla de Cannas. Todo el que le suene, pues sabrá que Aníbal pega una soberana paliza a toda una serie de legiones romanas que envían contra él. Y aquí viene la contrasorpresa estratégica. Es decir, si nos basamos en cómo era la guerra en la época, en el Mediterráneo, los estados helenísticos y todo este tipo de cosas, después de semejantes vapuleos, pues se tenía que haber firmado una paz rápida en el cual pues, los romanos hubieran pagado algo de dinero, hubieran cedido algo de terreno y todos hubiéramos seguido pues, comerciando, enriqueciéndonos y desarrollándonos tan amigos. Es la famosa polémica que hay, ¿qué pasa con Aníbal? ¿Por qué después de derrotar completamente a los romanos en Cannas no se lanza a ocupar la ciudad? Realmente se ha hablado mucho, estamos hablando efectivamente ahí de una demostración muy clara de lo que es el nivel estratégico, ¿no? Y la gran sorpresa de Aníbal es que los romanos no solo no piden la paz, sino que además se endurecen, crean legiones pues, con cuerpos ciudadanos que por su nivel de riqueza no eran a priori elegibles para las legiones, incluso con esclavos. Es decir, todo sirve para crear nuevos ejércitos y los romanos se plantan. Es decir, tenemos un poco pues, la sorpresa que causa Aníbal al cruzar los Alpes y la contrasorpresa que le causan los romanos cuando dicen, no señor, esto no va a funcionar como usted se cree, nosotros no vamos a resistir. Aníbal guerreará durante años en la península itélica, muchísimo tiempo, y al final bueno, pues asistiremos a la derrota de Cartago precisamente por este cambio de mentalidades que también forma parte, como decía, del nivel político, del nivel de la estrategia y del nivel de la sorpresa, ¿no? Porque uno se puede sorprender porque el enemigo le engaña y se puede sorprender porque se engaña a sí mismo al no conocer a su enemigo, como fue el caso de Aníbal. Bueno, nosotros recomendamos, para que quiera adentrarse más en este tema, pues el Histocast número 54, en el cual hablamos de precisamente la Segunda Guerra Púnica y de Aníbal en concreto. Y bueno, pues tratamos cada una de las batallas, probablemente tocaremos cada una de las batallas por separado porque la verdad es que las batallas son impresionantes. Y bueno, yo es que soy muy fan de Aníbal, ¿para qué lo voy a negar? Y bueno, pues eso. También, por supuesto, tenemos un primer capítulo que no he buscado, pero vamos, que de la Primera Guerra Púnica, en el cual hablamos de Amílcar, que también era un pieza. Yo he traído como sorpresa estratégica un ejemplo de las preguntas de... Sí, venga. Bueno, en definitiva... ¿Se oye? Sí. En definitiva, la victoria romana se basa, primero, en la falta de preparación de los cartagineses para una campaña larga y, segundo, en el desconocimiento que tenían de las tácticas de asedio. Es complicado. Vamos a ver, los cartagineses tenían conocimiento de las tácticas de asedio. El problema es que Aníbal no tenía material de asedio, es decir, una guerra de asedio se hace con una serie de maquinaria, con una serie de medios que Aníbal no tenía y que Aníbal no esperaba, vamos, ya solo hubiera faltado que además de con elefantes tuviera que cruzar los Alpes con torres de asedio. O sea, ya para cortarse las venas dos veces. Y con una ya bastaba. También es cierto, vuelvo a lo que comentaba antes, es decir, la idea de guerra de la época es que una vez que el enemigo se le había pegado una serie de vapuleos, en fin, habíamos dejado claro quién era el jefe, pues se llegaba a un tratado de paz y cada uno seguía con su rollo. Y probablemente puede que sea una de las ideas que pasan por la cabeza de Aníbal. Es decir, después de derrotar a todas estas legiones en Tesino, Trebia, Trasimenio, Cannas, es decir, los romanos ya es que vamos, o sea, esto está cantado. Vamos a llegar a una paz, nosotros vamos a ceder un poco, nos vamos a hacer amigos y ya está todo resuelto. Entonces, ¿hasta qué punto tengo que molestarme con todas estas armas de asedio y todo este tema? Otro de los elementos que tenía supuestamente Aníbal a su favor es que todos los aliados de Roma en la península, pues después de ver aquello, se desentenderían. No, sí, nosotros con los romanos vecinos, pero en realidad no queremos saber mucho. El caso es que no fue así y bueno, pues se encontró sin medio. La típica frase de nos recibirán como libertadores. Sí. Bueno, en el Istocadas este, lo que más o menos concluimos, por lo menos con lo que yo me quedé, fue que en realidad los romanos tenían un sistema político montado que realmente atraía mucho a las gentes de aquella época. Y claro, contra eso no podía competir Cartago. La gente quería ser ciudadana romana. Y claro, eso le daba recursos prácticamente inacabables a Roma. Entonces, era una guerra que de principio estaba perdida. El supuesto de que se le iban a unir a Aníbal, a lo mejor era un supuesto errado. Sí, o sea, yo lo que quiero decir es eso, que al final Roma lo que hace es una política de desgaste. Totalmente, porque es que tiene, lo que he dicho, que es que tiene recursos prácticamente ilimitados. Entonces, ilimitados porque es que ser ciudadano romano y formar parte de Roma es que era estar en otra división. Entonces, claro, tú querías formar parte de aquello. Además, precisamente por eso, tú, o sea, nosotros siempre lo hemos comentado en los programas, no es, lo difícil no es poner a 20.000 tíos en un sitio, es darles de comer a esos 20.000 tíos, es asegurarse de que tengan unos suministros suficientes para que a la mínima que se vean en una un poquito más complicada, no, yo pasaba por aquí. Entonces la logística, lo que es la logística, el abastecimiento, todo eso, Aníbal no podía competir, sencillamente no había color contra las posibilidades que tenía Roma en aquel momento. Y eso por no hablar de la que hizo Escipión en la península, que le cortó toda la logística, la poca que tenía se la cortó de raíz. Dijo, a este tío no le puedo vencer en batalla, pues vamos a ir a vencerle de otra manera. Y es lo que hizo, fue a la península y destruyó todo su fuente de avituallamiento de ese ejército. Bueno, vamos a ver. Os había dicho que no había buscado, bueno, ya lo he buscado, entre tanto. El de la Primera Guerra Púnica es el número 15, el de Amílcar Barca. Y recordad que el de la Segunda Guerra Púnica, el 54, de Aníbal. Esto no es publicidad. No, no es publicidad. Es simplemente información. Solo se le parece. Bueno, yo he traído otro caso que, bueno, a mí me gusta mucho este caso porque es como tomar nota de un error y aprender para la siguiente guerra. En la Guerra de los Siete Años, Inglaterra le pegó una soberana paliza, terrible paliza, tanto a España como a Francia. Tomaron nota los franceses y los españoles. Bueno, no voy a decir, porque ya sería alargarme mucho de lo que perdieron los franceses y los españoles, pero solamente hay que decir que para pagar Francia el coste de la guerra a España tuvo que ceder hasta la Luisiana a España, porque España perdió la Florida, en fin, y más cosas. Pero bueno, el caso es que, bueno, y Francia perdió Quebec, en fin. Son cosas que pasan. Bueno, es como una... las llaves del coche, se pierden, se encuentran. Guerra, bueno, lo podéis buscar, bueno, pues el último Moicano muestra esa guerra, en fin. Yo traigo un caso que en la siguiente guerra que se dio fue la de independencia de Estados Unidos. Y ahí ya tenía la lección aprendida tanto los españoles como los franceses. ¿Qué había pasado anteriormente? Pues que los ingleses habían cogido y habían habían impedido que la marina mediterránea que tenían los españoles y los franceses pues pudiera pasar al Atlántico, y la suma de la marina atlántica junto con la mediterránea pues hiciera frente a la inglesa, con lo cual ahí hubieran estado en inferioridad. ¿Qué hicieron en este caso? En este caso, antes de declarar la guerra, pues movilizaron las marinas, pasaron el estrecho de Gibraltar y después declararon la guerra. 200 barcos cruzando el estrecho no mosquearon a nadie. Es curioso. Sí, el caso es que ellos tomaron la iniciativa y de esa manera aprendieron del error anterior. Bueno, pues llevaron la iniciativa durante toda la guerra. Los ingleses lo único que estaban a la defensiva porque, claro, recibían tortas por todos lados. Porque, de hecho, para que os hagáis la idea de lo mal que lo pasaron los ingleses, es que el estrecho de, bueno, el canal de la Mancha estuvo en mano de los aliados, de los franceses y españoles, pero bastantes meses, y tenían un ejército preparado para desembarcar en Inglaterra, que no desembarcó, pues bueno. El problema pues es que como era de agua se les colaba entre los dedos. Claro. Bueno, y esto yo lo he traído como una sorpresa estratégica, porque es que, a ver, no, no lo esperaban. Bueno, no sé si no lo esperaban, pero si lo esperaban, fueron un poco lentos a la hora de leer eso, se confiaron, y en esa guerra les sorprendieron continuamente. Después traeré un caso de otra sorpresa que les hacen a los ingleses. Pero bueno, veis que el que tiene la iniciativa siempre tiene la posibilidad de sorprender al otro. Y a veces simplemente con hacer parecer que el otro lleva la iniciativa, le vale. Luego traeré un ejemplo de eso. Bueno, de hecho, si queréis lo menciono ya. El caso de Bernardo de Gálvez, en las conquistas que hacen en Mississippi, precisamente en esta guerra, es que todavía no tienen la declaración de guerra los ingleses, y Bernardo de Gálvez ya tiene un ejército montado, y delante de las fortalezas que tienen en Baton Rouge, ¿cuál era otro? Butte de Manchac. Bueno, está ahí delante, todavía no está declarada la guerra, recibe la orden, recibe ya la confirmación, ataca, toma los fuertes, y cuando se da cuenta, ya tiene los fuertes tomados, y llega un mensajero inglés para avisar a los ingleses: oye, que estáis en guerra. Sí, sí, ven para acá, que tú también estás capturado. Claro, eso realmente es una decisión a nivel estratégico, es decir, es una sorpresa estratégica, porque realmente es adelantarte a los acontecimientos. Tomas esa iniciativa y al final vences. En esta guerra, los aliados siempre están por delante de los otros. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la sorpresa operacional. Vamos a ver aquí qué pasó en las Ardenas. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por hablar un poquito de qué es lo operacional. Lo operacional es esta cosa que queda en medio de la estrategia y la táctica. Es importante porque es un nivel que empieza a desarrollarse tal vez en el siglo XIX, ya con los ejércitos napoleónicos. Hay algunos autores que hablan de que efectivamente ya se lleva a cabo una guerra operacional cuando Napoleón es capaz de dividir su ejército en cuerpos de ejército que son totalmente autónomos, es decir, que tienen su propia parte de caballería, su parte de infantería, su parte de artillería, y que son como mini ejércitos que son capaces de operar por su cuenta, de unirse o de unirse en un gran ejército para las batallas puntuales. Se dice a menudo que el nivel estratégico es una cuestión de política, el nivel táctico es una cuestión de ciencia, de ingeniería, de matemáticas, y que el nivel operacional es un arte. El nivel operacional está muy de moda desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque fue el nivel que dominaron los alemanes, que causó una serie de, bueno, pues fue la razón de una serie de éxitos muy espectaculares: la conquista de Polonia, la campaña de Francia, los primeros compases de la invasión de Rusia en Barbarroja. Y esto pues lo ha hecho muy famoso, lo ha hecho muy fácil, lo ha convertido en una especie de panacea, y lo cierto es que no lo es. El nivel operacional sirve para lo que sirve, es decir, para ganar una serie de victorias, pero nos falta el nivel estratégico que lo dirija. El nivel operacional, pues podemos hablar de ejércitos, podemos hablar de cuerpos de ejército, no más abajo. Ya cuando nos vamos a hablar de divisiones, pues un conjunto, depende de la organización militar de cada país, pues entre 10, 15, 18 mil hombres, ya nos adentramos en el nivel táctico, que es del que hablaremos más adelante. Bien, ¿llaman a alguien? Bien, ya le han llamado. Sorpresa táctica. Sorpresa táctica. No te lo esperaba. No, esos dos cañonazos por el flanco derecho no me los esperaba, Raúl, y menos de ti. Bueno, el nivel operacional, comentaba antes, cuando hablamos de grandes estrategas. Por ejemplo, ¿quién no ha oído la frase de que Rommel fue un gran estratega? Rommel fue un pésimo estratega. Del nivel estratégico entendía muy poco, de temas de suministros consideraba que no era su problema. Es más, cuando Rommel se metía en cuestiones de suministros, su actitud habitual era chillar a su jefe de suministros para que trabajara más deprisa y mejor. No se sabe si los decibelios influyeron realmente o no. Rommel no fue un buen estratega. Rommel fue un buen operador, fue un grandísimo táctico, por poner un ejemplo de la época. Y nos vamos, como decía Goyo, a la Batalla de las Ardenas. ¿Por qué nos vamos a la Batalla de las Ardenas? Pues porque es un ejemplo bastante, bastante clásico de sorpresa operacional. Si nos hacemos una idea, el 6 de junio de 1944 los aliados desembarcan en Normandía. Después de una batalla muy dura en el Bocage, por fin, a través de la Operación Cobra y de otra serie de operaciones, consiguen romper el frente alemán. Se expanden como la pólvora por toda Francia. Los alemanes son derrotados en la Bolsa de Falaise, sufren una serie de bajas espectaculares y se retiran hacia su propia frontera. Hay dos ejércitos que los alemanes tienen relativamente intactos: el 15 ejército, que estaba en la zona del canal de la Mancha, donde precisamente, bueno, pues Hitler se había negado a enviarlo hacia Normandía, siempre con la idea de que el desembarco en Normandía era un engaño y que en el Canal de la Mancha pues se realizaría el desembarco principal. Creo que luego Jesús nos hablará del tema. Y todas las tropas francesas en el sur de Francia, que a raíz de la Operación Dragón, que es el desembarco, un segundo desembarco, se produce en agosto, si no recuerdo mal, por parte de los aliados, pues empiezan a retirarse hacia el norte. Entre estos dos ejércitos y toda una serie de tropas que se mueven desde Alemania, pues rápidamente los alemanes consiguen restablecer un frente en lo que es la línea Siegfriedo, que había sido el Westwall que habían fabricado en los últimos años previos a la guerra. Y bueno, pues aquí nos surgen batallas emblemáticas como Market Garden, la batalla de Arnhem, ¿no? Donde bueno, pues los paracaidistas británicos son vapuleados por una serie de fuerzas que se supone que no se sabía que estaban allí, en realidad sí se sabía, pero no se habían valorado como se debía, y por otros muchos motivos. Se produce la batalla del bosque de Jürgen, que es una auténtica masacre para los americanos, la batalla de Metz, donde Patton, siguiendo sus tácticas habituales de yo me tiro para adelante y ya veremos lo que pasa, voy adelantando que no es santo de mi devoción, el caballero, lo siento Jesús, esto es lo que hay, pues también se rompe los dientes. Y a partir de aquí, bueno, pues se esfuma un poco la ilusión de acabar la guerra antes de Navidad y nos vamos a enfrentar pues con un parón en el frente. Y en este frente pues hay un sector tranquilo, que es el de las Ardenas, que sirve pues para que las divisiones que han sufrido muchas bajas pues las instalamos allí para que, bueno, pues que parezca como que hacen algo, pero que en realidad están tranquilamente. Divisiones novatas, como la 106 de Infantería Americana, que nunca no han probado cacho. Y bueno, pues está bien que las pongamos allí para que vean que hay unos tíos enfrente que se llaman alemanes, que de vez en cuando pegan tiros y un par de cañonazos, y se van fogueando un poco. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el 16 de diciembre de 1944 los alemanes lanzan dos ejércitos y medio. Ya sé que en realidad son tres, pero es que el séptimo ejército no daba para más que medio ejército en el flanco sur. Y pillan literalmente en bragas a los norteamericanos, que no se esperaban aquello de ninguna manera. ¿Cómo es posible que se produzca una sorpresa operacional de esta magnitud? Porque realmente, bueno, pues estamos en una época en que los aliados dirigen la guerra como quieren, son los que sujetan la raqueta, yo hago una volea, un passing shot, lo que me dé la gana, y tú te limitas a encajar los golpes lo mejor que puedas, ¿no? Y sin embargo, los alemanes son capaces de acumular fuerzas, de organizarlas y de dar una sorpresa en el lugar tranquilo que nadie se espera. La verdad es que hay muchos aspectos llamativos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los primeros tratados sobre las Ardenas son muy curiosos cuando uno lee libros de historia de los años 50, porque no se había levantado el secreto sobre Ultra. Sabemos que Ultra es, digamos, la capacidad que tenían los británicos en Bletchley Park para descifrar los mensajes cifrados alemanes, sobre todo los de la Luftwaffe, fueron los primeros en caer, los de la Marina también cayeron y buena parte de los del ejército de tierra. Claro, cuando se hacen los primeros textos sobre esta época, pues esto no se ha levantado el secreto. Después se levanta el secreto y decimos, coño, qué listos. Como sabían todo lo que decían los alemanes, pues así es fácil anticipar las cosas. El caso es que en las Ardenas Ultra fracasa. O sea, no hay muy pocos mensajes de Ultra que lleguen a dar una pista de lo que va a pasar en las Ardenas. Voy adelantando que además la ofensiva de las Ardenas se decide, o sea, Hitler toma la decisión de atacar en el oeste, no concretamente en las Ardenas, pero sí en el oeste, el 15 de septiembre, es decir, tres meses antes de que se produzca el ataque. Luego hablaré, digamos, de las precauciones alemanas con respecto a este tema. Pillada en bragas, Ultra no ha dicho nada. ¿Qué más tenemos? El reconocimiento aéreo. En esa época la aviación aliada era ubicua, estaba en todas partes. La aviación alemana asomaba la nariz cuando tenía el día tonto, le hacíamos despegar un par de aviones, pero vamos, estaba principalmente concentrada sobre Alemania para evitar las campañas de bombardeo, con lo cual tenía muy poca incidencia en lo que eran los frentes inmediatos de combate, y la aviación de reconocimiento aliada pues se paseaba a placer fotografiando todo lo que hacía falta. Tenemos también lo que es el reconocimiento terrestre, es decir, en esa época todas las, digamos, las unidades de información están ya muy desarrolladas. Hay un reconocimiento tanto activo como pasivo. Es decir, reconocimiento activo, pues infiltrar tropas en las líneas del contrario, ir a la caza de prisioneros. Pasivo, pues tenemos las escuchas radiofónicas. Es decir, toda unidad tenía un código de emisión. Entonces, cuando tú reconocías el código de la primera división Panzer de las SS y que esta llamada pues salía desde un punto concreto, pues te hacías a la idea de que esa unidad estaba allí concentrada, o por lo menos había elementos de esa unidad allí concentrados. Todo esto permitía que los servicios de inteligencia fueran elaborando un plano que, pues bueno, No es lo mismo tener las Ardenas tres divisiones que 72 enemigas. No llegaron a 72, que no cunda el pánico. Pero bueno, realmente uno se hacía una idea de dónde el enemigo iba concentrando fuerzas para hacerse una idea de dónde podía ser que le diera por ahí un viento raro y atacara. Tenemos finalmente el elemento clave en todo esto, ya lo iba adelantando, son los servicios de información. En el organigrama aliado de la época, a partir del cuerpo de ejército, también lo había con menos incidencia en las divisiones, pero sobre todo a nivel del cuerpo de ejército, todo estado mayor tenía un servicio de información. Estos servicios de información, aunque por curioso que parezca, estaban en durísima competencia entre ellos. Es decir, lo que decía el servicio de información del séptimo cuerpo de ejército no tenía por qué tragárselo el jefe de información del tercer ejército, ni por supuesto el jefe de información del 21 grupo de ejército. Es decir, todo esto, como sucede a menudo, todo el mundo quiere ser el más listo, el que más sabe, y la mejor forma de ser el más listo es que todos los que digan lo demás no tienen ni idea, o sea, ¿dónde va a parar? Entonces, aquí tenemos una serie de disfunciones que efectivamente notarán los aliados y que se intentarán aplicar en guerras posteriores, más que nada porque a esta le queda poquito, 5 meses. Por ejemplo, hablábamos de Ultra, los mensajes de Ultra, uno de los elementos fundamentales de poder leer las comunicaciones del contrario es que el contrario no se entere. Porque si se entera, cambia las claves y la hemos jorobado. Entonces, los mensajes de Ultra tenían una difusión muy limitada a nivel de ejército. Más abajo, los jefes de información no recibían la información Ultra. E incluso a nivel de ejército, había una persona que era la encargada de Ultra, que era una especie de gurú con una bola de cristal, que llegaba y decía, va a pasar no sé qué. Y nadie tenía por qué preguntarle cómo sabía que iba a pasar eso. Es decir, este señor lo sabía pues porque, yo qué sé, había tenido unos sueños a base de masticar sustancias prohibidas y sabía lo que iba a pasar. No entrábamos a tema. Obviamente, peyote. O laurel, vete tú a saber. El caso es que, claro, lógicamente, el jefe de información de ese ejército que no tenía acceso a Ultra decía, ¿qué cojones? ¿Este de qué es lo que se ha fumado? No. Aquí los reconocimientos nos dicen una cosa muy distinta. Nos dicen que no hay ni un solo soldado alemán enfrente. ¿Usted qué me está contando? Realmente, en el caso de las Ardenas, además, es bastante más complejo. Ultra fracasó porque los alemanes empezaban a luchar en Alemania. Y Alemania era un país desarrollado que tenía líneas telefónicas. Y entonces, ¿para qué vas a mandar un mensaje radio cuando puedes coger el teléfono, marcar unos numeritos y hablar directamente con el interesado? Y además es mucho más difícil que te lo intercepten, porque hay que pinchar la línea, ¿vale? No había jueces, pero tampoco había acceso a la línea, con lo cual la cosa se equilibraba. El caso es que efectivamente los alemanes van a conseguir una ocultación de sus intenciones muy interesantes, basada pues en el uso del teléfono, en el uso de mensajeros y en evitar el uso, en cierto modo, de forma casual, porque no parece que haya indicios de que los alemanes se olieran el hecho de que se leyeran sus mensajes cifrados por radio, pero es cierto que, bueno, pues como juegan en casa, pues pasa como el Madrid cuando juega en casa, que siempre gana. ¿Ego yo? Siempre. Y robando. Ay, es verdad que últimamente no anda muy bien. Vamos a dejarlo. El caso es que fue uno de los primeros elementos importantes. Los aliados confiaban en Ultra y Ultra pues no era capaz de leer las conversaciones telefónicas que iban por un cable enterrado. Además, parece que en este sector lo que fue el reconocimiento terrestre, lo que comentábamos antes, dejó bastante que desear. Es decir, la idea de que la guerra iba a terminar antes de Navidad había calado bastante profundamente, y si yo formo parte de un pelotón de reconocimiento que se tiene que infiltrar en las líneas enemigas y la guerra se va a acabar pasado mañana, pues joder, maldita la gracia. O sea, mejor me quedo en el cuartel general, nos dejamos de historias y cuando se acabe la guerra, pues ya nos inventaremos algo. El caso es que andaban bastante a ciegas. Por su parte, ya comentaba que los alemanes implementaron una serie de medidas muy interesantes de cara a la ocultación de sus intenciones. El hecho de que utilizaran los teléfonos los mensajeros porque jugaban en casa fue, entre comillas, casualidad. También es una idea lógica, ¿no? Cuando uno pues utiliza los medios más fiables que tiene. Pero además, como ya decía, cuando el 15 de septiembre Hitler decide que va a lanzar una ofensiva en el oeste, toma una serie de medidas para que esta sea una ofensiva sorpresa. Es decir, él mismo ya se plantea que esto hay que tomar una serie de cautelas. Los oficiales dirigidos por el general Jodl que van a planificar esta ofensiva son un grupo muy reducido. De hecho, los estados mayores alemanes desconocen estas intenciones hasta bastante más tarde. Las órdenes para esta ofensiva tardan mucho en emitirse. Un ejemplo claro, por ejemplo, son los paracaidistas de von der Heydte, del sexto regimiento de paracaidistas, que va a recibir sus instrucciones una semana antes de tener que saltar de noche en mitad de las Ardenas con sus paracaidistas. No, de hecho es una operación, bueno, se retrasará 24 horas luego sobre el terreno, pero lo cierto es que una semana para planificar una operación de esta tan complicada como esta, pues era prácticamente un anatema. Pero bueno, aún así, digamos que los tiempos van a ser muy cortos. ¿Por qué? Para evitar que esta información se filtre. Otro de los elementos que plantea, bueno, que utiliza Hitler, son las amenazas directas. Es decir, los oficiales alemanes que se han puesto en conocimiento de la operación firman un papel como que sus familias pagarán las consecuencias si ellos se van de la lengua. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Es decir, no es que a mí me vayan a degradar o me vayan a mandar a la reserva a pasar el resto de la guerra de vacaciones en un balneario, que era la excusa habitual, por motivos de salud, sino que directamente mi familia va a sufrir una serie de represalias. Es decir, se toman muchísimas medidas. Todo esto tiene mucho que ver con algo que los alemanes habían aprendido en el Frente del Este, que era la famosa Maskirovka, o sea, el sistema de ocultación que utilizaban los soviéticos. Ya desde que empiezan a lanzar sus primeras ofensivas, ponen muchísimo énfasis en este aspecto, en la ocultación. Y esto es algo que en el 43, pues los alemanes se las comen dobladas, en el 44 se las van comiendo dobladas, pero pues poquito a poco aprenden. Y en este caso, pues aplican su propia Maskirovka. ¿Cuál es el resultado? Pues como decía, el 16 de diciembre se han concentrado dos ejércitos blindados, entre ellos el sexto de las SS o sexto. La verdad es que las fuentes no tienen, lo citan de ambas maneras, con toda una serie de divisiones muy bien equipadas, tanques como el Tigre II, en fin, revientan las líneas aliadas. Se crea una verdadera situación de pánico en lo que es, como digo, una ofensiva puramente operacional, porque realmente, bueno, la idea de esta ofensiva era llegar hasta el Mosa, cruzarlo y subir hacia el norte hasta el puerto de Amberes. El puerto de Amberes era uno de los puertos fundamentales que tenían los aliados de cara a recibir suministros, y además, si se llegaba hasta allí, todos los ejércitos británicos que quedaban al norte quedaban aislados. Obviamente, la ofensiva era una entelequia, los alemanes no tenían fuerzas suficientes para ir más allá. Volvemos a los niveles de la de lo que es la guerra, más allá de una ofensiva operacional, es decir, llegar a Amberes y haber hecho este corto hubiera estado en un nivel estratégico, hubiera requerido muchísimos más recursos que los alemanes no tenían. Y finalmente, bueno, pues como todos sabemos, por una serie de puntos de fricción, como Bastogne, como los pueblos de la cresta de Elsenborg, Krinkel-Rotscherath y todo esto, pues la ofensiva alemana se va desgastando, es incapaz de tener el ritmo necesario y al final son derrotados. Aún así, lo que queda es la sensación de pánico en los estados mayores aliados cuando de repente se encuentran con una repetición, además en las Ardenas, de las grandes ofensivas de Blitzkrieg del año 1940, y sobre todo, bueno, pues era algo completamente inesperado, ¿no? Y ahí tenemos pues una de estas sorpresas curiosas, agónicas, qué remedio, que nos ilustra muy bien lo que es el nivel operacional y lo que es la sorpresa operacional. Pues de esto no tenemos histocas, así que sí. Lo apuntamos. Habrá que solucionarlo. Sí, sí. Mierda. ¿Pero podré meterme con Patton? Bueno. Bueno, yo he traído... ¿Puedo hacer un apunte? Venga. Uno de los... Vamos, desde mi punto de vista, el fracaso de la ofensiva de las Ardenas alemán fue precisamente un fallo logístico. Precisamente las fuerzas blindadas... Los Tigres II, el problema es que tenían un consumo desproporcionado de combustible y los alemanes en ese momento estaban ya muy escasos y en muy poca disposición del suministro. Es uno de los... Jesús. Una vez más, la importancia de la logística. ¿Algo que añadir, Verabendi? No, realmente es uno de los elementos. Yo no sé si tiene toda la importancia... Porque, bueno, sí, hemos visto la película donde los alemanes circulan con bidones vacíos, ¿no? Y este observador tan inteligente que lo ve caer al río y flotar. Si los alemanes iban a por los depósitos logísticos aliados, bueno, llevaban haciéndolo toda la guerra. En África Rommel se movía gracias a la gasolina inglesa. No nos compliquemos. Pero sí es cierto que estaban escasos. También es cierto que su capacidad industrial y de producción, entre otras cosas, de petróleo sintético, nunca había sido tan alta. En el 44... gracias a una serie de medidas, entre otras cosas, se implementan lo que es la guerra total, es decir, toda la economía y toda la sociedad alemana se viene hacia la guerra, cosa que no habían hecho hasta mediados del año 43, cuando Albert Speer toma el mando, el control de este tipo de situaciones. Y efectivamente, la logística alemana estaba reducida. Es decir, Si se supone que para una ofensiva así tenemos que tener reservas para 45 días de combate, pues a lo mejor lo teníamos para 5. Lo cual no significa que esos 5 fueran los únicos. Seguían llegando cosas, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que la logística va a influir mucho, pero, por ejemplo, que se pierdan varios días en torno a la localidad de Senbiz, donde los americanos bloquean a los alemanes y tanto el ala norte como el ala sur no pueden progresar, no tiene nada que ver con la logística. Lo que sucede en Bastogne, cuando los primeros alemanes llegan a Bastogne, se encuentran tres soldados allí atrincherados y dicen, bueno, pues que lo tome el que viene detrás, yo tiro para adelante. Lo malo es que cuando llegó el que venía detrás ya no había tres, había 300. Es decir, hay una serie de temas que no son exclusivamente logísticos, ¿no? Cierto que influyó, porque la capacidad de maniobra no es la misma, pero no me parece que sea el elemento más determinante de esta campaña. Sí, bueno, lo que pasa es que en este caso en Bastogne se retiene bastante a las fuerzas alemanas, que es lo que yo quiero decir, pero la capacidad alemana, en este caso para estirar más el suministro de lo que estaba previsto en principio, era muy limitada. Es decir, en ese momento pierden ya la ofensiva. Desde luego no era una ofensiva ganable en ningún momento. Bueno, yo he traído, entendido que era una sorpresa operacional. Podría ser Pearl Harbor una sorpresa operacional. Yo lo he visto en plan, en principio no era posible hacer esa operación. Sin embargo, los japoneses sí que llegaron hasta allí. Y se supone, en principio, vamos a hacernos la idea, que les sorprendieron. Tenemos un bueno, ese era un ejemplo que yo quería traer. Hola, buenas noches ya. Me gustaría preguntar qué punto, desde el paradigma militar, qué punto de vista tenía la educación. ¿Cuánto interesan, cómo modificaron, qué estructura tenía la educación que desde el paradigma militar? Pregunta simpática. Me encanta que me hagas esa pregunta porque me gustaría saber qué opina Jesús, digo. No, venga, va. Voy a levantar el desafío. Es un tema muy interesante porque obviamente las sociedades son más o menos belicistas y en el caso, hay diferencias bastante marcadas. En el caso de la sociedad alemana hay estudios ya desde antes del año 33, que es cuando los nazis acceden al poder, donde se habla de que la sociedad alemana era bastante proclive a cierto belicismo. Era una sociedad bastante nacionalista, no ya solo por el propio partido nazi, sino por muchos partidos de derechas, asociaciones como el Stahlhelm, incluso asociaciones de izquierdas de antiguos combatientes, sí tenían bastante bien inculcado el tema del revisionismo del Tratado de Versalles, que no deja de ser una patada en los mismísimos para la sociedad alemana de la época, y sobre todo un nacionalismo bastante, bastante fuerte. Entonces, en este sentido, la sociedad alemana es proclive a acciones, digamos, violentas o acciones militares para, digamos, de cara a lanzarse a una guerra. Además, una vez que los nazis acceden al poder, va a haber un programa bastante intensivo de concienciación, de que la sociedad alemana es una sociedad militante. La economía está orientada hacia la guerra, la sociedad se orienta mucho hacia la guerra, nacimiento de organizaciones como la Hitlerjugend, por ejemplo, o las juventudes hitlerianas, que tienden efectivamente a educar a los jóvenes desde su cierta infancia para que tengan actitudes militares, para, digamos, inculcar una serie de valores bastante militaristas y bastante nacionalistas. Curiosamente, el éxito de todo esto va a ser limitado, porque cuando en agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, toda la sociedad alemana se lanza a las calles jaleando el evento, la sociedad francesa y de otros países aliados también, pero bueno, nos hablamos más concretamente de la alemana, y en cambio, todos los estudios que nos hablan de septiembre del 39, cuando está la Segunda Guerra Mundial, es que la sociedad alemana se queda bastante callada, lo cual para los nazis es casi una bofetada, ¿no? Dice, ojo, llevo 6 años currándomelo y estos no son capaces de salir a la calle a jalear la guerra. O sea que en este sentido, parece que la sociedad alemana del 39 se tomó la guerra con resignación, como si fuera un acontecimiento previsible y necesario, más que con alegría. Pero sí es cierto que, bueno, pues los alemanes habían trabajado mucho el espíritu nacional en este sentido, en el caso concreto de la sociedad alemana. ¿Qué pasa con otras sociedades occidentales? Bueno, el caso de la sociedad rusa es muy difícil de analizar, porque al ser una dictadura, igual que Alemania, pero al ser una dictadura donde tenemos muy pocos tenemos muy pocas fuentes, muy pocos estudios ahora mismo disponibles. Seguramente en los archivos rusos habrá mucha más información, entre otras cosas porque el sistema soviético tenía su población bastante controlada y bastante analizada. Pero sí es cierto que los soviéticos habían pasado por una serie de traumas lo suficientemente fuertes como para que, bueno, pues sea difícil evaluarlo. En el caso de las sociedades occidentales, no hay más que ver lo que pasa entre los pactos de Múnich del 38, cuando tanto Chamberlain como Daladier ceden los sudetes checoslovacos a Alemania, es decir, más o menos llegan a un acuerdo en este contubernio pacto de Múnich, que va a traer paz para nuestro tiempo, como decía Chamberlain cuando lo anuncia, ¿no? Esto es la paz para nuestro tiempo, y la sociedad efectivamente se alegra muchísimo. Es cierto que la sociedad francesa y la británica, en este caso concreto, estaban bastante más traumatizadas por la Primera Guerra Mundial de lo que lo estaba la sociedad alemana. Supongo que es lo que tiene el que gana, que solo se acuerda de lo que ha perdido una vez que ha ganado, mientras que el que ha perdido se acuerda de la que le están clavando en ese momento y no de la anterior. Y en el caso de la sociedad norteamericana era profundamente aislacionista. Es decir, los Estados Unidos era un país muy, muy aislacionista, se repetía mucho la doctrina Monroe, América para los americanos, que tenía su corolario en Europa para los europeos. Total, hay un océano por medio, se busquen la vida y se organicen sus historias, ¿no? De hecho, en este sentido, Pearl Harbor, como que comentaba antes Joyo, es determinante. Es decir, es un poco, en cierto modo, para la sociedad americana, un buen sector de ella, es el descubrimiento de que no se pueden quedar fuera, porque mira tú por dónde, estos tíos que viven al otro lado del Pacífico, que es todavía más ancho que el Atlántico, se nos han presentado en casa y nos han arreado duro. ¿No? Con lo cual, bueno, pues ahí hay una transformación. No sé si más o menos contesto a tu pregunta. Bueno, quitarle el micro, por cierto, que no haga más. Como un ejemplo antiguo sería Esparta, sin ir más lejos. Educar a los niños pues preparados para la guerra. Somos pocos, tenemos que defendernos. Raúl, que te veo venir. Suelta el micro. Es un comentario sobre lo último que has hecho. Yo creo que el ataque japonés a lo de Pearl Harbor nunca fue una sorpresa para Estados Unidos. O sea, en el supuesto de que oficial, vale, pero oficialmente se supone que fue una sorpresa. El caso que se esperaban que proyectaran esas fuerzas hasta allí tan lejos oficialmente. A ver, la política de Estados Unidos era claramente, sobre todo a nivel económico, provocativa para Japón. Es decir, estaban esperando algún tipo de respuesta de Japón. Lo que pasa es que yo creo que nunca se esperaron que fuese tan contundente como fue el ataque directo hacia Pearl Harbor. Vamos a ver, esto lo vimos en el Histocast número 40 y además lo hablamos. Es decir, que tenían información de qué iba a suceder. O sea, se supone que los servicios de inteligencia tenían información que iba a suceder. ¿Realmente esperaban que pudieran proyectar todas esas fuerzas hasta allí? A lo mejor podemos resumirlo. Entre que el tío ese enorme que se me viene encima me vaya a soltar una bofetada y me la suelte físicamente, siempre hay un margen de duda. Además, con Pearl Harbor, o sea, ahí la teoría o el comezón de que puede pasar como un poco como con lo que pasó con Coventry. Coventry se dejó arrasar hasta los cimientos, o sea, se acuñó el término coventrizar una ciudad simplemente para no descubrir que ya se conocía Enigma. Entonces, Pearl Harbor no estaban todos los que se supone que deberían, hubo barcos que recibieron órdenes de zarpar horas antes y les vino muy bien. O sea, había gente que quería entrar en la guerra, pero necesitaba un casus belli. Fijaos, lo que sería Pearl Harbor sería una sorpresa operacional y el que lo hubieran conocido y se hubieran dejado, pues como el caso de Coventry con Enigma, sería una sorpresa estratégica, ¿no? Yo casi diría que al revés, pero bueno. Bueno, ya estamos a mí no me gusta discutir. Yo creo que fue una sorpresa o una estratégica por parte de Japón. De hecho, yo creo que la esperanza de Yamamoto siempre desde el principio fue el que Estados Unidos se aveniese a algún tipo de pacto, precisamente al destruir gran parte de su flota. Sí, pero bueno, Pearl Harbor tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, no había una sola unidad anfibia de desembarco en esa flota. Es decir, la consecuencia lógica de un ataque de ese estilo es tratar de tomar las islas Hawái. Si uno se hace una idea de la geografía de la zona, desde Hawái los Estados Unidos podían proyectar su poder por todo el Pacífico, pero desde la costa de California o de Oregón, no. Desde la costa japonesa, los nipones podían proyectar su poder sobre todo el Pacífico, pero no más allá de Hawái. Es decir, Hawái era la escala, digamos, el punto de escala fundamental. Probablemente, bueno, se habla. Yo estoy bastante de acuerdo en que esta ofensiva japonesa es una guerra perdida desde el principio. Es decir, Japón no tiene la capacidad industrial económica en la época de la que hablamos, del siglo XX, como para ganar una guerra de estas características si Estados Unidos no quiere perderla. De hecho, la estrategia es, primero, de alguna manera destruir el poder inglés o el Reino Unido en la zona, y luego ya... Sobre todo es una cuestión de recursos. Efectivamente. En el sudeste asiático, pues en Malasia hay caucho, en Borneo hay petróleo. De hecho, por lo que he tenido ocasión de leer, el petróleo de Borneo era tan puro que se podía echar directamente en los motores casi sin refinar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente eran unas fuentes de recursos básicos, por no hablar de otros metales y de otros minerales imprescindibles para la guerra, que era lo que los Estados Unidos económicamente estaban bloqueando a Japón. Es decir, Japón tenía industria, pero no tenía materias primas. Es un poco lo que le pasa a Alemania, pero bueno, eso es un tema bastante más peliagudo. Ya entraremos en otro Histocast. Pues casi que sí. Coletilla que faltaba. No, nos come el tiempo, a ver. El caso de Pearl Harbor. Yo voy a abusar, ya que me ha... Venga. Además, ha dicho Israel que 2 horas y media. No. Está grabado. La cosa es, en principio, hay de grabación 2 horas y media, pero si se puede ajustar al tiempo, mejor que mejor. Vaya, hombre, ya empezamos. Bueno, el caso es que identificar la ausencia de portaaviones en Pearl Harbor como una pista clara de que iba a haber un ataque japonés... A ver, que está estamos pasando... yo quiero una. Estamos pasando Jerry Cans aquí. El ponente. Yo. No, yo tengo agua. Nosotros somos chicos sanos. Ya están sanos. Nuestro motor va por hidrógeno. Ya sabéis cómo funciona esto, Cast. En fin, yo no digo nada. Bueno, el caso es que... hemos identificado, se ha identificado a menudo historiográficamente, a nivel de conspiranoias o de teorías, la ausencia de los portaaviones americanos en Pearl Harbor con la seguridad de que iba a haber un ataque. Vamos, si yo estoy en una posición expuesta, lo que no voy a hacer es congelar mis activos militares más importantes. Es decir, los voy a tener en constante movimiento y, a ser posible, fuera de esa posición expuesta, porque si me pillan en bragas... O sea, las teorías, digamos, de la guerra naval en ese momento estaban lo suficientemente avanzadas como para saber que el acorazado era un tipo de barco que estaba desapareciendo ya a nivel de eficacia militar y que el portaaviones era el futuro. No olvidemos que un año antes aproximadamente los británicos atacan a la flota italiana en Tarento y la cortan por la mitad, con unos torpederos biplanos, es decir, una auténtica mierda de aviones, con perdón. Y todo el mundo sabe el tipo de aviación que tienen los japoneses, pues porque... Una de las cosas de política internacional de la época es que si tengo un avión cojonudo, organizo unos ejercicios y dejo que todo el mundo lo vea, ¿no? Porque así quedó muy bien. Entonces, realmente identificar la ausencia de los portaaviones americanos, que se ha hecho en alguna ocasión, con la seguridad de que ese 7 de diciembre a las 6 de la mañana, no recuerdo la hora exacta, se me van a caer encima los cielos, igual es excederse un poco. Joder, ya me has chafado. Ya me callo, venga. Bueno, yo he traído, como yo no soy militar, pero en lo que entiendo, he traído también un ejemplo, pues, de nuestra historia. El desembarco de Alhucemas sería una operación que realmente no, en principio no era concebible, pero se hizo y sirvió de ejemplo para el futuro. Bueno, vamos a pasar a las sorpresas tácticas. Yo aquí he traído tres inglesas, bueno, más o menos. Traigo aquí el caso del Real Carlos y el San Hermenegildo, que ocurrió un mes después de la batalla de Algeciras, en la cual, bueno, pues una serie de navíos franceses frente a Algeciras, frente a la ciudad de Algeciras, pues resistieron a pues otros tantos navíos de la Royal Navy inglesa, y bueno, pues aquellos quedaron, tanto unos como otros, pues acabaron mal parados. Los ingleses, que pensaron que era una presa fácil, pues recibieron lo suyo y se fueron enfrente. Bueno, me voy a mi casa, y estaba enfrente, que era Gibraltar. y los otros pues se quedaron en el puesto de pescadores que había en Algeciras haciendo reparaciones. El caso es que los que peor parte pues recibieron fueron los ingleses, pero claro, tenían ahí todo preparado porque es una base muy importante Gibraltar y podían hacer reparaciones mucho mejor. El caso es que cuando los franceses terminaron de hacer las reparaciones, que ya habían pedido además ayuda a Cádiz para que la Armada Española, por entonces estaban aliadas, pues enviaron una serie de navíos para escoltarles y llegar a Cádiz para hacer las reparaciones como Dios manda. El caso es que los ingleses, en cuanto vieron que se iban, porque Algeciras y Gibraltar es que se ven, y cuando vieron que desplegaban aquellas las velas y todo eso, pues se pusieron en marcha, venga, venga, que se nos escapan. Porque los ingleses son así, muy de lucha. Bueno, el caso es que los están persiguiendo, estaban a una distancia de unas 5 millas, ambas flotas, una de otra, y cae la noche. Pero ¿qué pasa? Que los navíos franceses tampoco estaban muy bien, pues iban con una marcha bastante lenta, unos 5 nudos, una cosa así. Sin embargo, los ingleses, pues ya en una marcha, pues se habla de entre 13 y 15 nudos. El caso es que cuando llega la noche y en principio los alcanzan. ¿Cómo están dispuestas las flotas? La flota española, como tenía que ir escoltando y estaban en previsión, como iban en un andar lento, pues estaban situados a la espalda. Y estaban situados en varias columnas, que yo recuerdo iban en tres columnas, pero dos de ellas son las que nos interesan. ¿Qué pasa? Hay un navío que se llama el Super, que lo que ha llegado pues en la cultura general, ¿no?, es que se metió entre el San Hermenegildo y el San Carlos en plena oscuridad y le soltó una andanada a uno de ellos y se supone que se fue. ¡Fum! Y entonces el otro pensó que le estaba dando el navío que tenía enfrente y entonces le disparó y ya se empezaron a zurrar el uno con el otro. Pero bueno, se han hecho los cálculos y eso hubiera tardado más de un minuto y un navío, pues con ese volumen, pues se hubiera visto que no es el otro, que es que hay un navío entre medias. Entonces, la teoría que más se acerca es que probablemente estuviera detrás, que dispararan detrás de uno de ellos, que dispararan al primero de ellos y algún proyectil fuera y alcanzar el otro. Y el otro pensó que era el de enfrente y empezaron a zurrarse el uno y el otro. El caso es que sí que es una sorpresa táctica, porque bueno, realmente lo sorprendió. Y bueno, lo que también fue una sorpresa para los ingleses es que se empezaron a zurrar el uno y el otro y a la mañana siguiente se descubrieron que, ostras, que tenemos estos dos navíos horrorizados, estaban horrorizados, tenemos estos dos navíos que son, uno por lo menos era de tres puentes, y que están destrozados. De hecho, se pasó el fuego y por lo que yo recuerdo, al final terminaron estallando. Y hubo 1.700 muertos. Para que os hagáis la idea del desastre que fue, más muertos que en Trafalgar. O sea, un desastre, vamos, sin duda alguna. Por supuesto, los ingleses después entraron en la refriega. Ya los que venían detrás, a saco. Pues, para que veáis lo que es una sorpresa ahí, a los ingleses siempre muy atentos y aprovechando la sorpresa. Traigo otro ejemplo del almirante Thomas Cochrane y la fragata Esmeralda. Este Thomas Cochrane es un inglés que sirvió en las marinas de varios países, un buscavidas, y entre ellas sirvió en la marina chilena. Pues este tío hizo una expedición con una serie de embarcaciones hacia Perú. Supone que Chile pues ya estaba liberada del yugo español. Llegaron al puerto de Callao, que era donde estaban los españoles, y además estaban muy bien porque estaban con cañoneras, tenían todas las fortificaciones de Callao y no les podían atacar así alegremente. Y este tío dijo, bueno, pues es que nosotros no podemos hacer nada si esto está así. Entonces hizo como, oye, hemos visto alguna embarcación, lo típico, vamos a perseguir una embarcación. Eso es lo que hizo, un movimiento de ese estilo, para que los que estaban en el puerto pues se confiaran. Bueno, se van porque habrán visto alguna embarcación aliada y se van. Pero en realidad el plan era el siguiente: mandar una serie de botes subir a la Esmeralda, que era la fragata más fuerte que tenían los españoles allí, fondeada, y al abordaje tomarla así por la noche. Pues lo hicieron. Acabaron con los vigías y tomaron la fragata y el desastre fue mayúsculo porque los españoles se quedaron con su principal baza, que era aquella fragata. Una sorpresa táctica, un truquito. Luego definiremos el aspecto táctico. Bueno, Nelson era Bukir. Yo creo que todo el mundo lo puede conocer y el que no lo conozca, bueno, pues... Que lo estudie. Sí. ¿No? Ah. Pues probablemente tú conozcas mejor la batalla, pero realmente Nelson lo que hace es, se presenta por sorpresa allí en Abukir, se da cuenta que están fondeados los franceses en el puerto de Abukir, pero que han dejado un pequeño hueco por el cual pueden meterse los navíos ingleses y entonces los pueden pillar a dos bandas. Pueden pasar en dos columnas rodeándolos y además con los navíos fondeados, con lo cual no van a tener ningún tipo de movimiento. Pues eso es lo que hace, los sorprende por la noche, viene sigilosamente, como hizo el Super, y los pilla en puertos fondeados y los hace, los destroza. En el tema de Bukir hay una anécdota de hecho muy curiosa, porque el habilísimo almirante francés que consigue rescatar a algunos de los barcos, sí, se llamaba Villeneuve. El mismo torpe inveterado al que acusamos del desastre de Trafalgar. La verdad es que estuvo diligente. Cogió y se fue rápidamente. Venga, vámonos. Bueno, se llevó algún barco más. Sí. De hecho, dice que toda la actuación que tuvo en Trafalgar estaba marcada por el desastre de Abukir. Pero bueno, él fue ascendido a raíz de que fue el único en Abukir que reaccionó y que dijo, bueno, esto está perdido, vamos a sacar lo que podamos. Sí, pero vamos, que psicológicamente no lo superó nunca. Ya lo discutiremos en un histocast. La pregunta es, ¿tenía Villeneuve miedo a Nelson? Era como el coco, ¿no? Nelson es imparable, yo qué sé, en fin. Bueno, posiblemente esto da, sí. Pues no, o sea, yo ahí lo dejo, es algo inherente. Bueno, pues he traído estas tres marítimas, ¿no? Un poco pues conocidas, pero es que hay casos de estos, hay un montón. Y bueno, ahora Jesús pues nos trae uno de su amantísimo Patton. Madre mía. Por supuesto, no podía faltar. Estoy en contra. Por definición. Absolutamente. Bueno, creo que a Patton no hace falta presentación. No. Es el tío que dijo, no estáis aquí para morir por vuestro país, sino para hacer que otros mueran por el suyo. El tío que tenía muy claro que después de acabar con Hitler había que ir a por Stalin. O sea, un crack. Un angelito. Entonces, sí, efectivamente, era un señor. Entonces, pues bueno, Patton tiene esa fama que aquí el amigo Javier se encarga de difundir de yo todo para adelante, como los de Alicante. Pero no, Patton le daba, ¿eh? Patton en sus tiempos libres le daba. Tenía pocos. Era un hombre muy ocupado. Este es un troll, tío. O sea, siempre igual. ¿Lo dices por feo o por...? Por todo. Pero te sorprende. Entonces, bueno, pues el caso es que cuando muchos... Bueno... 5 minutos, le doy. Bueno, no sé cuántos de aquí conocéis Fortitude, la operación Fortitude. Raúl ya sé, porque él tiene un episodio de su podcast. Entonces, si no la conociera, me preocuparía. Nombre de podcast. Rumbo en la historia. ¡Ah! Sí, ese Raúl. Vaya. Bueno, pues así... como los buenos. Lo buena bunda. Bueno, menos mal que no he dicho que me caes bien Montgomery, porque entonces ya la tenemos. Wow. Francés. Español. Bueno, pues así a grandes rasgos y sin entrar en demasiado detalle, porque si no esto va a parecer un histocast de verdad. Pues Fortitude básicamente es una operación de engaño del principio al final. Se trata de preparar el desembarco de Normandía, haciendo creer al ejército alemán pues que iban a desembarcar por Calais, que lo de Normandía era simplemente una distracción. Ahí, aunque no lo parezca, y eso lo hemos comentado, no sé en qué histocast, que lo busque Goyo, Ahí hubo, por ejemplo, tenemos a un espía español, a Gabo, que se montó una red de espías inexistentes, pero hasta el punto de que consiguió que le pagaran una pensión de viudedad a la viuda de uno de ellos que no existía. O sea, es la picaresca española llevada a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues en Fortitude una de las cosas que se hacen es montar un ejército de plástico, madera y gente desfilando sin ningún sentido, simplemente para hacer ruido y que los submarinos alemanes que rondaban por allí pues captaran el ruido de camiones y demás. Muchos camiones ni existían, o sea, simplemente eran altavoces puestos con ruido de camiones pasando. Vale, pues Patton, o sea, ya tenemos el ejército, ahora necesitamos un general, y necesitamos un general ahí con... Carreo, y necesitamos un jefe de ejército de relumbrón. Y eligieron a Patton. Claro, tenían a Montgomery, que dijeron, este la va a cagar hasta aquí, o a Patton. Y dijeron, pues Patton. Porque además Patton ya había tenido algún problemilla, no sé, le había cruzado la cara a un soldado en un hospital, cosas así... En realidad fueron dos, pero... Sí, menudo. Dos hospitales. Ya empieza a ser costumbre. Sí. Es algo desestresante partir de la cara así a alguien. Sobre todo para que se la parten. Entonces, pues ya tenemos al jefe de ejército. Pero Patton dijo, es que esto me viene mal. O sea, yo nunca he sido de figurar. Aquí tengo que darle yo mi puntito. ¿Y qué hizo Patton? Dijo, hostias, pues es que esto está bien montado. Tenemos aviones de madera, tanques inflables, aquí tenemos a los altavoces con ruido de los GMC americanos pasando a todo tren, que esto parece Máxima FM. Pues nada, aquí hay que darle esto, aún le falta algo, aún le falta un viso de verosimilitud. Y hostias, molaría que los alemanes se lo tragasen de verdad, pero ¿cómo podemos hacer ese cómo podemos darle ese pequeño empujón para que los alemanes se lo crean de verdad? ¿Y si hacemos que lo vean? Hostia, pero claro, llevarse al alto mando alemán a que viera el ejército que supuestamente estaba preparando estaba feo. Entonces a Patton se le ocurre que no hay nada mejor pues que lo vean con sus propios ojos. ¿Y qué ojos tenían los alemanes en... digamos, qué ojos alemanes tenían los aliados? Prisioneros. Nada como los ojos de un prisionero para, aprovechando un supuesto interrogatorio o un traslado, que pasaran por ese campamento, vieran los tres camiones que tenían de verdad, pero los vieran muchas veces moviéndose, y decidieran que, hostias, que esto lo están montando en serio. Si a eso le sumas el que casualmente puedan oír una conversación o que alguien se haya dejado un papel puesto en una mesa, pues ya lo tienes. O sea, ese tipo está convencido de que ahí se está preparando algo realmente grande. Si encima luego tú te enteras de que hay un submarino alemán que está medio fondeado, que está allí esperando a ver si capta algo, y dejas que 2, 3, 4 de esos soldados se fuguen, lo tienes servido. O sea, Patton ahí no solamente puso el nombre, sino que le dio su puntito, y eso aquí el amigo Garamendi no lo puede negar. No, es más, voy a apoyar tu teoría. Por más que me duela. Por favor, que alguien saque el móvil y lo grabe. Se está grabando, Jesús, se está grabando. Pero no, yo quiero mi copia. Podrás descargártelo cuando lo publiquemos. No, es cierto, hay un tema relativamente poco investigado, pero muy interesante. Peter Cadick Adams lo cita en su libro sobre las Ardenas. Y es que a través de las cartas que transmitía la Cruz Roja entre los prisioneros alemanes, tanto en Canadá como el Reino Unido y Alemania, sí hubo ciertas vías de comunicación. De hecho, justo cuando empieza, un poco antes de que empiece la ofensiva alemana en las Ardenas, se había planificado una serie de alzamientos de los prisioneros alemanes en el Reino Unido, y esto se había hecho a través de estas cartas que circulaban por la Cruz Roja. Los británicos parece que se sospecharon que se estaba organizando algo, hubo una serie de movimientos, de traslados, y de hecho hubo una serie de prisioneros alemanes que fueron trasladados a un campo de prisioneros en Escocia, y como todos sabemos es un lugar bastante desagradable, salvo para los escoceses, y efectivamente parece que había más comunicación de lo que, bueno, pues a priori podríamos pensar. La Cruz Roja es una gran cosa. en muchos sentidos. Bueno, un poco para terminar el tema de la sorpresa táctica. Como gran táctico, pues traigo aquí, por ejemplo, lo ha mencionado antes, Aníbal en el lago Trasimeno, en el cual, pues la verdad es que se supone que le están persiguiendo y él, pues les tiende una trampa, básicamente. Se coloca entre un lago y una, lo que sería, pues una vertiente, una pendiente, pues él adelanta a su ejército una parte para que haga unas fogatas, una serie de fogatas, para aparentar que el ejército de Aníbal está mucho más adelantado y que las tropas que se van a encontrar, que se van a encontrar los romanos, pues en realidad son la cola del ejército y pues le zurren. Bueno, pues eso es lo que hace. Los romanos pican, se lanzan a lo que se supone que es la cola del ejército, pero ¿el ejército dónde estaba? El ejército de Aníbal estaba en aquella pendiente, y cuando los romanos están, se supone, zurrando a esos, el ejército romano está zurrando sin piedad esa cola del ejército, entonces salen todo ese ejército que tenía escondido en esas pendientes, y cuesta abajo, tiran al lago, los ahogan, machacan, destrozan al ejército romano en el lago Trasimeno. O sea, realmente un genio táctico, una emboscada en toda regla. Además, hay que decir que encima había niebla, con lo cual pues no podían ver la famosa que niebla de guerra. Sí. Que tanto habéis visto en los videojuegos, ¿verdad? StarCraft, en fin, Warcraft. No sé si podemos definir ya el nivel táctico, o te recuerdo, Goyo, que hemos sido desafiados esta mañana. Bueno, Canas, lo de siempre. Bueno, la verdad es que hay mil casos. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, nuestros compañeros de Diógenes Digital nos han lanzado una pregunta comprometida, ¿no? ¿Quién ganaría en una hipotética batalla, el ejército alemán o Israel? ¿Y los Stormtroopers? Del Imperio, de Star Wars, ¿no? Galáctico. Sí, sí, sí. Bien, pues venga, vamos al lío. Como todos sabemos, los Stormtroopers son clones. Y los clones, como se demuestra en el episodio 6, no están adiestrados para pensar. Ellos cumplen órdenes. El ejército alemán tenía un elemento fundamental, un elemento que se desarrolla durante entreguerras, que es lo que se llama Auftragstaktik, que es, digamos, el principio de la táctica misión. ¿Qué significa eso? Que a todo oficial o suboficial se le asigna un objetivo, pero no se le dice cómo tiene que ejecutarlo. Es decir, en contra de lo que aparece en muchas películas de Hollywood, donde el soldado alemán es una especie de zombie descerebrado, realmente el soldado alemán estaba adiestrado para pensar, para adaptarse y para elegir sus propios medios. Lógicamente, en una igualdad de condiciones, la adaptabilidad del soldado alemán es muy superior a la adaptabilidad del soldado clon, indudablemente, con lo cual yo tengo muy claro que hubieran ganado los alemanes siempre y cuando hubieran tenido los mismos medios tecnológicos. Por ahí tenemos una objeción o una pregunta, no sé muy bien. Yo creo que también que habrían ganado los nazis, porque todo el mundo sabe que un Stormtrooper nunca acierta. O sea, dispara, dispara, dispara y nunca le da a nada. Al marco de la puerta, al tal, no, pero ves a Han Solo corriendo por ahí, disparo, disparo. Es verdad que los americanos, los estadounidenses son inmunes a los disparos. De hecho, Han disparó primero. De hecho, lo que dice Gabriel tiene toda la razón y termina de discusión, pero vamos, lo que dices de los Stormtroopers, son clones todos y no están preparados para pensar, salvo los comandantes y los capitanes de tropa, como se ve en el episodio 2 y 3, que esos sí que tenían cierto sí, pero libertad. En el episodio 3, cuando reciben la orden ejecutiva número no me acuerdo cuál, 66, es como la ruta de Estados Unidos famosa. No, no se plantean. No, bueno, eso no. Ejecutan. Sí, sí, pero es que eso es un control mental, por decirlo así. Vuelvan a intentarlo, jóvenes, otro día. Israel. Seguiremos intentándolo. Seguiremos intentándolo. Israel, tu falta de fe resulta molesta. Joder, pues si es por falta de fe. Bueno. Efectivamente, hay un poco spoiler que en el episodio 7, el 18 de diciembre voy a ver, que no, en el episodio 7 se supone que uno de los protagonistas pues es un clon, en teoría, por lo que se ha visto y han analizado los de la órbita Endor, que han hecho un capítulo de una hora de analizar. Ya, una hora de un tráiler de 15 segundos. Con dos cojones. Sí, sí. Un saludo a los compañeros de la primera vez que pasa, que es lo peor. El 19 de diciembre hay que escucharles. Bueno, como esto va de sorpresas tácticas y ya habéis visto que hemos tenido la primera. Bueno, pues vamos a tener la segunda, ¿verdad, Javier? Con gran satisfacción, bueno, por nuestra parte. Yo, bueno... Lo vamos a disfrutar mucho. Falta definir el nivel táctico. Sí, la verdad es que no sé si cortarme las venas o sea, con esto, pero en fin. El elemento táctico, que es un poco el último que nos falta por definir, es el que se basa en unidades muy pequeñas. Hablábamos antes de matemáticas, de ingeniería, es decir, cómo coloco una ametralladora para que tenga un campo de fuego, cómo construyo una posición defensiva para que sea resistente a la artillería, cómo posiciono una serie de soldados. Obviamente es la sorpresa más común, es la sorpresa más fácil y bueno, pues yo creo que una de las formas fáciles de demostrar lo que sería una sorpresa táctica aquí entre los que estamos aquí, pues es llamar a Raúl para que venga aquí y nos explique un caso de sorpresa táctica. Raúl, por favor. Pues ven, te jodes, haberlo pensado antes. ¿Te acuerdas? Se han adaptado, han vencido. Es que en la comida le hemos avisado. Con gran satisfacción os dejo con Raúl y yo me retiro brevemente. Te doy, si quieres, puedes elegir la que te dé la gana. Bueno, esto es una sorpresa. No sé si táctica, operativa, de diablo. O Bill. Da la que quieras, la primera que te apetezca. Aníbal tiene unas cuantas, la que te apetezca. Bueno, en general... No sé, que a mí me deja en blanco. Hombre, después de tantas preguntas... Hemos vencido. No, bueno, creo que desmontando un poco a Javier, voy a aprovechar. Es de los míos, Raúl es de los míos, ¿eh? Creo que... No voy a definir lo que son los tuyos. Creo que Patton... no es que fuese un general brillante en cuanto a la estrategia, sin embargo era una persona muy echada siempre para adelante y sorprendía muchas veces a los mandos alemanes, pero simplemente por el arrojo que tenía. Es decir, yo me acuerdo una anécdota que he leído alguna vez por ahí, que le paraban en un control militar de los propios americanos ya cuando estaban en plena ofensiva llegando a Berlín, y le paraban un control y decía, ¿dónde va usted, mi general? Y decía, pues hijo, ¿dónde voy a ir? A Berlín a apartar el culo a ese hijo puta de Hitler. O sea, siempre era un general que su éxito se basaba siempre en estar al frente de las tropas y sorprender a las tropas enemigas, en este caso las alemanas o las italianas por donde iba, simplemente por el arrojo que tenía y por el carisma que imprimía siempre a las tropas. Y eso no quiere decir que fuese un general brillante en cuanto a estrategia, que yo ahí te doy la razón. Sin embargo, tenía el suficiente carisma y tenía el suficiente arrojo como para sorprender a las tropas enemigas y superar siempre la inferioridad que tenía muchas veces de medios. Bueno, has solventado, te has adaptado y has vencido. No ha quedado del todo mal, no. Aprobado. No me tiras de la lengua. Bueno, yo apoyo eso porque no sé, la verdad es que no sé dónde lo oí, pero digamos que los alemanes tenían acalados prácticamente a todos y Patton siempre les sorprendía. No esperaban ese tipo de actuación. Sí, bueno, la primera acción sorpresiva, no estoy hablando de memoria, pero fue precisamente en África, donde con medios muy inferiores a los alemanes, Patton consiguió salvar un poco la papeleta simplemente con una táctica que hoy en día es de libro en las escuelas de blindados, que simplemente con la movilidad sobre el terreno, con pocos medios. Bueno, pues... Ya casi hemos llegado al final, pero tenemos... Ah, tenemos una pregunta, venga. ¿Algún caso de este tipo de sorpresa en la Guerra Civil Española? La verdad es que no es mi tema, pero... A ver. Bueno, yo voy a decir la sorpresa... Vamos, la sorpresa. O quizás... El cruce del estrecho. Fue el cruce del estrecho. Sí. O sea, evidentemente nadie pensaba que las fuerzas rebeldes iban a tener ninguna posibilidad... Hasta que, gracias a los medios que pusieron al alcance los alemanes de los sublevados en este caso, pues consiguieron plantarse en la península. O sea, hasta entonces, cualquiera pensaba que era un aspecto que estaba confinado a Marruecos y ya está. Mira, yo os digo otro, el uso de la radio para... vamos a ver, esto es un hecho, simplemente doy información, nunca nos metemos en la guerra civil, pero el uso de la radio para el levantamiento es que fue básico, vamos, en la zona de Sevilla especialmente. De hecho, si visitáis Ceuta, en Ceuta hay un... es que es una plaquita de cemento, 50x50, con la, se supone que son las botas de Franco, y la fecha que pone es 17 de julio. No es el 18, que fue el día del alzamiento. Uh-huh. O sea, ese paso del estrecho fue... algo totalmente sorpresivo que no llegaban a esperarse. Pero a mí me llamó mucho la atención porque, de hecho, iba con unos compañeros y yo, no, es que pero el alzamiento fue el 18 ya, pero es que él estuvo aquí el 17. Yo no sé si romper una lanza. La guerra civil española es muy interesante, es bastante metódica, aunque parece que no. La fase de columnas fue una fase muy, muy móvil, muy bastante etérea, por decirlo de alguna forma. Sí se produjeron algunos, encontronazos. La verdad es que la República tiene la ventaja. Hombre, la sorpresa inicial es que se produjo un alzamiento. Sin duda, por mucho que se pueda uno esperar estas cosas, nunca está lo suficientemente preparado. Luego, la República reacciona bastante bien. Si queremos hablar de sorpresas, pues la que se lleva el cuerpo de tropas voluntarias italiano en Guadalajara, por ejemplo, donde se encuentra con una resistencia que no se esperaba, ¿no? Porque ellos esperaban, con sus medios blindados y con sus medios mecanizados, prácticamente plantarse desde Trujillo hasta Madrid en cosa de 10 minutos y 5 segundos, y efectivamente van los republicanos y dicen que no, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Pero bueno, en general fue una guerra relativamente metódica, relativamente organizada, más de primeros del siglo XX que de segundos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una guerra híbrida entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la movilidad de la Segunda. Sí, bueno, yo un poco completando lo que dice Javier, si vas a estar de acuerdo conmigo. Me cuesta, pero puedo estar de acuerdo contigo en algunos aspectos. Fracaso total. La Guerra Civil Española fue donde se pusieron a prueba muchísimas tácticas y muchísimas tecnologías de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un lado, hablando de sorpresas, hemos dicho antes que el primero fue el paso de las tropas del estrecho. Sorpresa limitada, ¿no? Porque, bueno, también digamos que de alguna manera... primero eso estuvo condicionado por el apoyo alemán mediante los medios aéreos, dominio del mar de las fuerzas nacionales en este ámbito territorial, y segundo, una vez que estaban las tropas ya en territorio nacional o de la península, si es verdad que por parte de los mandos nacionales se esperaba un avance muy rápido, porque tenían además muchísimos apoyos en todas las unidades. La gran sorpresa yo creo que fue, sobre todo de Madrid hacia la zona este, la resistencia que se encontraron gracias a la reacción que tuvo en este caso el gobierno republicano. Esto llevó a que la guerra se alargase anormalmente durante 3 años, muchas veces sin cosas muy explicables por parte de los generales, aunque al final Franco fue el que salió ganador, pues bueno, era un triunvirato de generales. Que bueno, al final la política y los medios durante toda la guerra civil, pues bueno, fueron marcando también un poco las distintas etapas. Yo, sin ser experto en el tema, tal vez se falten grandes estudios operacionales sobre el tema y no políticos. Sí, y esto, yo creo que va a ser todo lo que vais a ver en Istocas de la guerra civil. Sí. Eso pasa por ir a la mesa, ¿ves? Pero bueno, yo creo que la guerra civil, a mí me apasiona ese tema, pero porque fue en Europa la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y fue el campo de pruebas de lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial. Y geoestratégicamente fue lo que marcó luego el marco de Europa hasta prácticamente los años 70. Bueno, pues vamos a finalizar esto, pero tenemos una última sorpresa. Vamos a hablar un poco de bibliografía de Nazis Zombies. No, es que hay una peli que se llama Nazis Zombies. Sí, sí, sí. Bueno, era broma. No, tenemos una última sorpresa y es un para los que están aquí presentes, porque los que lo oigan en podcast, pues ya se van a enterar previamente una semana antes. Pero para los presentes, que estamos aquí en el pabellón de la caza, que nos ha invitado, hemos comido estupendamente y bebido mejor todavía. estamos bebiendo. Bueno, pues el lunes se publica un nuevo libro de Hugo Cañete. Además, recién salido de imprenta, se llama, tengo aquí el nombre, Los Tercios en el Mediterráneo. Los sitios de Castelnuovo y Malta. O sea que Hugo pues tiene a bien pues compartir con todos nosotros ese conocimiento que si no de otra manera pues hubiera quedado olvidado a través de documentos pues que estaban ahí perdidos de la mano de Dios, que nadie se ha fijado en ellos, y él pues nos los trae, nos los explica, nos los mastica y nos los da. Y la verdad es que hay que, por lo menos yo desde aquí pues intento reconocer la labor que hace Hugo Cañete en pues tanto con el libro de la Guerra de Frisia como Los Tercios en Alemania, como este mismo. Tal y como lo explica Goyo, parece un poco asquerosito, pero el libro merece la pena. Sí, además, no sé si alguno habéis leído cualquiera de los libros de Hugo, la labor que hace para recopilar los nombres, ubicarlos en mapas, trasladarlos a mapas o a ubicaciones actuales, simplemente ese trabajo ya es de 10. Y luego la forma en que tiene Hugo de escribirlo, de transcribir los documentos antiguos, o sea, toma mi dinero. Bueno, pues primicia para los que están aquí presentes y para el que lo escuche a través del podcast, pues bueno, pues que sepa que puede hacerse con ello pues desde el lunes 30 ¿de qué mes estamos? Noviembre, sí. Bueno, primero de diciembre ya lo tenéis en edicionesplatea.com. Pues para Navidades, vaya. Y además, sale, no sé si os habéis fijado, pero no es casualidad, sale el 30 porque cobramos el 1, Bueno, pues ya vamos a despedir este podcast. Espero que no nos hayamos alargado demasiado. Ha sido gracias a todos los presentes y sus preguntas. Bueno, se excusa. Aún nos queda una hora de grabación, ¿eh? Yo no por nada. Yo lo digo aquí en público que están sola, perdón, Javier, se va a enterar. Bueno, pues vamos a. Antes no lo he dicho, pero quiero dar las gracias a Diógenes Digital y sus componentes por invitarnos otro año más a cervezas y podcast, aunque antes era cervezas y directos, lo vais cambiando. Lo de la cerveza es el nexo común, luego y Alcobendas. Y gracias a los compañeros de Invita a la Casa y Pitando, ¿cómo es? Pitando, ¿no? Es el Pitando. Por hacernos esta velada tan agradable. Podéis escuchar los podcasts. Sí, vamos, van a estar publicados en los próximos días, entonces esos directos la verdad es que son muy recomendables. Y dar las gracias pues al Pabellón de la Caza por acoger esta reunión de gente rara. Así que bueno, vamos a despedir a Raúl. Raúl, ¿cómo era tu Twitter? Raúl A49. Vamos a despedir a Jesús @bucaner. Exactamente. Y a Don Tamtam Beramendi en Twitter, Javier Beramendi, director de Despertaferro. Adiós. En transición. Adiós. Poco proclive a estar expuesto a los medios. Sí, se puede evitar. Y el que les habla, pues Goyix/Salduero. Y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, habidas y por haber. Así que venga, ala, despedirse. Adiós. Semper Fidelis. Menos mal que luego esto lo edita Goyo.